Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. René Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí, como todos los miércoles, todo un placer estar. Festejando el 69 aniversario de la Universidad de Sonora. Así es, y pues tenemos para eso un programa muy especial, muy completo. Que esperemos que sea de su agrado, ¿verdad? Traeremos un poquito de lo que se hace en los programas de ingeniería. Y bueno, nuestro objetivo fundamental es que usted nos escuche, que mandarles algunos mensajes, algunos temas que tengan que ver con la ciencia, la tecnología, el descubrimiento, el ingenio de la humanidad, René, finalmente. Así es, y pues para eso ¿por qué no me platica un poco de los temas que tenemos el día de hoy? Claro que sí, pues vamos a traerles las notas mundiales. Fíjense, esto, la cuestión genética, secuenciado el genoma del piojo, este animalito que da mucha guerra, sobre todo en tiempo de calor. Otros también que les traemos son los virus, se sienten como en casa en las aguas residuales no tratadas. Estudian metales nanométricos con aplicaciones en medicina y energía. Les vamos a hablar también sobre la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que se realiza, que se está realizando ahorita a nivel nacional, que impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se unen a este esfuerzo todas las universidades del país. Un evento importante en la cuestión, en la sección de la entrevista. ¿A quién vamos a tener? Pues mira, tienes a una persona muy, muy distinguida, ¿verdad? Así es, muy distinguida, muy culta, tiene todo el paquete completo. Eres muy amigo mío, René. Vamos a platicarle sobre el 13 Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, realizado en la ciudad de Morelia, por ahí del día 3, 4, 5, 6, 7 de octubre. Un tema muy interesante, le vamos a platicar qué sucedió en este evento nacional que promueve la educación y la cultura de la sociedad. Así es de que acompáñenos, estaremos con ustedes los próximos 27 minutos. Siempre nos da mucho gusto, René, pues traes las notas mundiales, ¿verdad? Muy interesante siempre. Buscando temas que esperemos siempre que sea del agrado de nuestros radioescuchas. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre un organismo pues que nos da mucha guerra y que incluso en algunos estados del país ha sido considerado como una especie, como una proliferación impresionante, el piojo. En la cuestión genética, fíjate, se ha estudiado el secuenciado del genoma del piojo. Con el objetivo de desarrollar nuevos tratamientos contra la infestación de los piojos, un equipo de científicos australianos ha secuenciado el genoma de este molesto parásito y ha descubierto que su material genético es diferente al de todos los animales conocidos hasta la fecha. La revista del Genome Research publica hoy los resultados de la investigación desarrollada por expertos de la Universidad de Queensland y del J. Craig Venter del Instituto en Australia. Los piojos chupadores o anópluros se alimentan de sangre de ser humano y de otros primates, y no solo son peligrosos por su actividad parasitaria, sino que pueden ser un vector de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas, como el tifus epidérmico. No es grave, ¿verdad? Para conocer mejor este animal y saber cómo se pueden prevenir la infestación o luchar contra ella, los investigadores analizaron el material genético del pedículos humanos. Es una especie del piojo, pues. El equipo se sorprendió al descubrir que su ADN mitocondrial, el MTA-ADN, el material genético de las mitocondrias o orgánulos que generan energía para la célula, está fragmentado en muchas partes, algo nunca antes visto en secuencias de genoma animal practicadas hasta la fecha. La mayoría de las especies del reino animal tiene un cromosoma circular mitocondrial, mientras que el mtADN del piojo chupador está partido en 18 minicromosomas, fíjate. Un animal, o bueno, un muy diferente a todos. Así es. Los minicromosomas múltiples se han encontrado en plantas y protistas, organismos, estos son organismos unicelulares, pero esta es la primera vez que se descubre que un animal ha adoptado esta estructura de mtADN. Con estos datos sobre la mesa, los científicos se preguntan cómo evolucionaron los piojos chupadores y qué ventajas pudo ofrecerles el mtADN dividido en microcromosomas. Notas interesantes, fíjense sobre este organismo tan popular y la verdad muy insólito en su genética, pues. Tan común y nunca nos imaginamos que fuera algo tan distinto. Lo que es la investigación, todo. ¿Verdad? Así es. Y bueno, vamos a traer también otra nota. Los virus se sienten como en casa en las aguas residuales no tratadas. Los virus pueden hallar cobijo en los lugares más insospechados del planeta y hasta ahora se han descubierto más de 3,000. Lo que aún no se conoce es el tamaño y las características del universo vírico y la diversidad de su genoma. El equipo de científicos de España y Estados Unidos dedicó toda su energía a determinar la diversidad y las características de este virus hasta el punto que logró desarrollar técnicas novedosas de identificación de virus desconocidos en lugares únicos del planeta. Los resultados de este estudio se han publicado en la revista EnBio. Ok, no cabe duda de que el desconocimiento del universo vírico dificulta las tareas destinadas a conocer el origen de los patógenos que se van descubriendo y el intercambio de genes que tienen lugar entre virus. Científicos de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Pittsburgh en la Universidad de Washington y en San Luis, en los Estados Unidos, afirman que unos virus desconocidos hasta ahora y con potencial para afectar a humanos han encontrado un hábitat en aguas residuales no tratadas. Caray, hay que tratarlas, ¿verdad? Sí, y pues los virus ya catalogados por la ciencia incluyen patógenos humanos como los virus del papiloma humano y los norovirus que provocan gastroenteritis. Estos virus suelen reproducirse en animales comunes de las alcantarillas de todo el mundo, como los roedores y las cucarachas. Fíjate nada más, las aguas residuales pues son focos de infección. René, en Hermosillo, Sonora, pues tenemos algunos depósitos de aguas residuales y que en estos tiempos que ya no llueve, pues estos polvos, ¿verdad?, cuando se secan las aguas, traen pues son cultivos, son sí, lugares de cultivos para, en este caso, para que los virus se sientan como en casa. Es un problema de salud pública. Sí, y pues hay que tener mucha atención en ese aspecto. Hay muchas zonas en Hermosillo, aquí mismo, donde vas y sientes el olor en cuanto vas pasando por el lugar ahí, cerquita sobre todo para allá por los rumbos del Boulevard Quiroga. Así es, hay que tratar las aguas residuales. Finalmente se desprende de esta nota a nivel mundial. Es importante para cuidar la salud de los habitantes. Otra nota interesante, estudian metales nanométricos con aplicaciones en medicina y energía. La nanotecnología trabaja con muy pequeños materiales de entre 1 y 100 millonésimas de milímetro. A este tamaño, los metales presentan unas propiedades completamente distintas a las que se tienen a gran escala, algo que desde el Grupo de Análisis Instrumental de la Universidad de Burgos, la UVU, están estudiando con el objetivo de establecer una serie de rutas para el análisis y control de estos microscópicos sistemas, que son aplicables en prácticamente todos los campos del saber, desde la medicina hasta las energías renovables. Dentro de un proyecto denominado Seguimiento Espectroelectroquímico del Proceso de Electrosíntesis de Agregados y Nanocristales Metálicos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, los científicos pretenden poner a punto una serie de técnicas mixtas para controlar el crecimiento de nanopartículas de metales como la plata, oro, rodio, paladio o iridio. Fíjense lo que es los nanopartículas, los nanomateriales. La ¿verdad? Tecnología avanzando. Están revolucionando la ciencia y la tecnología. La verdad, nos sorprende mucho este tipo de temas. Los traeremos en forma continua aquí en su programa de Radio Ingenio sobre el uso, la investigación de los nuevos nanomateriales, el mundo microscópico, pues. Finalmente, esas son nuestras notas mundiales. René, por ahí rescatamos algunas notas que nos parecieron interesantes para traerles también a nuestro Radio Escuchas, pues algunos inventos que cambiaron la vida. Así es. La vida en la humanidad. ¿Y qué te parece si hablamos de la famosa estufa? Que hay una estufa en todos los hogares, ¿verdad? Así es, y pues déjame platicarle que la primera estufa de leña, que era poco más de una caja de hierro fundido, se fabricó en 1642 en Lynn, Massachusetts, alrededor de 1740. El estadounidense Benjamin Franklin inventó una de las que tenía puertas para controlar el flujo de aire. El físico sueco Gustav Delen, al quedar ciego en 1912, mientras realizaba un experimento con acetileno, o sea, un gas pues flamable, se dio cuenta de las horas que su esposa invertía en la cocina y aplicó sus conocimientos para diseñar en 1922 la eficaz estufa AGA, la marca seguramente, en la que se podían usar simultáneamente dos quemadores y dos hornos con mucho menos combustible. Fíjate, un ciego que vio, se dio cuenta que su esposa gastaba mucho tiempo en la cocina, fue el inventor de una estufa. De una estufa, qué interesante, qué curioso todo. El hombre siempre pensando en el bienestar de la mujer, René. Así es. Aunque a veces no lo aunque ellos no lo crean. Que no lo crean, el ser humano, muchos de los inventos han sido para el beneficio de nuestras ilustres damas. Damas que nos han soportado mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Otro invento interesante que no se concibe la humanidad, fíjate, el papel. El papel, las hojas de papel, los cuadernos, los libros. Fíjate, la invención. Sí. Alrededor del año 105, el eunuco chino Cai Lun concibió la idea de elaborar hojas de papel con corteza de árbol, residuos de cañamo y trapos viejos. Cáñamo. A partir de su descubrimiento se hicieron importantes mejoras y rápidamente se extendió su uso al resto del mundo. El papel, el francés Nicolas Louis Robert construyó la primera máquina para fabricarlo en 1798. El papel se hacía por inmersión, hoja por hoja. Unos años más tarde se perfeccionó el procedimiento y en 1809 apareció la máquina con cilindros, como las viejas lavadoras, René, aquellas que secaba la ropa. Desde entonces el método no se ha modificado sustancialmente. Fíjate, desde 1809 apareció ya esta máquina. 1809. Así es. Y pues ha avanzado mucho la tecnología y hay que poner atención en este tipo de procedimientos que dice que no han cambiado, sobre todo para la conservación de los árboles y de la naturaleza. Ahora la tecnología está muy avanzada. Y bueno, yo creo que cada vez también se están usando menos papel, seguramente por el uso pues ya de las computadoras, ya se entregan reportes. Por medio de correo electrónico. Ya sí. Compartes mucha información por vía electrónica. Bueno, sí. En beneficio de nuestros árboles, ¿verdad? De los árboles y de todo el medio ambiente en general, porque al final de cuentas, si uno tala un árbol y de uno en uno se acaba un bosque, Así es. Nos va a afectar a todos, afecta a los animales y en última instancia al humano también. Hay que cuidar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, pues. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a una nota que es interesante porque tiene un impacto a nivel nacional? Les voy a comentar que se va a realizar la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología por ahí del 24, sí, más o menos, de octubre. De octubre. Al 28, 29 de octubre. Este programa que estamos transmitiendo es grabado. Su servidor estará precisamente por allá en la Ciudad de México celebrando la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. René, que viene organizando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, fíjate. Y es el 18 año consecutivo que se impulsa esta semana a nivel nacional e internacional. Un muy buen evento. La verdad es que sí, mira, por esta semana, tanto los países como Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, Centroamérica, México, obviamente, se unen en una cruzada para promover la cultura científica y tecnológica de la sociedad, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los maestros y demás. Uh-huh. En ese sentido, pues fíjate que a nivel nacional se lleva a cabo una coordinación muy interesante, de tal suerte que tanto las universidades como la Universidad de Sonora tiene un programa muy establecido para promover la cultura científica en todas sus unidades regionales, sí. ¿No? En Navojoa, en Caborca, en Nogales, en Santana, en Hermosillo. ¿Y en qué consiste? pues de que por una semana se imparte una serie de conferencias, talleres, visitas a centros de investigación, programas de radio, visitas a museos, etcétera, etcétera. Y bueno, estas semanas la idea fundamental es lograr una cultura integral de la sociedad. El conocimiento del mundo, René, cómo funcionan las cosas, le ayuda a la gente a tomar decisiones. A los niños, un país basado en el conocimiento y con recursos humanos expertos en ciencia y tecnología, seguramente ayudarán a fortalecer el desarrollo sustentable de nuestro país. Entonces, por ahí va México, que tiene serias dificultades en la cuestión educativa. Debe de reforzar estas áreas estratégicas. Debe de apoyar mucho más la divulgación de la ciencia. Así es. Entonces, fíjate que tu servidor pues tiene el, no sé, me siento distinguido, obviamente la Universidad de Sonora, porque pues estoy participando en, como invitado especial en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, invitado por CONACYT en la Ciudad de México, y también por un evento muy relevante que se va a impulsar por allá, que es la Expociencias. La Expociencias es un evento nacional en la cual se van a dar cita en el World Trade Center, un espacio físico en la Ciudad de México impresionante, sí, donde se van a dar cita, fíjate, los niños, los jóvenes, todo el público. Es para todo público. Para todo público, pero esos niños y jóvenes y demás van a llevar prototipos didácticos, experimentos científicos. Todos van a participar. Proyectos que tengan que ver con el medio ambiente, con la física, con la química, con las matemáticas, con la innovación, con la mecatrónica, con la ingeniería. Entonces, fíjate, va a ser una fiesta del conocimiento. Sí, son unos eventos espectaculares porque ahí te das cuenta del ingenio que tiene el mexicano y es el talento que tiene, y es a todas las edades. Así es. Y mira, tu servidor pues va a estar participando como jurado de la Expociencias a nivel nacional. Voy a estar 2 días ahí como jurado con una gran cantidad de proyectos de ingeniería, de divulgación científica, de desarrollo sustentable, que son las áreas en las que voy a participar. Entonces ahí conviviremos. La Universidad de Sonora pondrá su granito de arena, pues. Y también pues me invitó el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a que imparta unas charlas, un programa de charlas de café, charlas de ciencia. Charlas de café. De café. En la cual, no sé si no son conferencias rígidas, donde está por acá un cristiano ahí platicando, sino... Es algo más ameno. Algo ameno, ligero, sencillo, niños, jóvenes, papás. Sin tecnicismo, sin lenguaje muy elaborado, sin nada de esto. Sin puertas que puedan cerrarse, ni edecanes que te digan no hables, ni aquello, ¿no? Es charlas, llegar a charlar. Y vamos a platicar pues sobre la ciencia que se hace en nuestra universidad, el agua, los recursos hídricos y su uso racional. Vamos a platicar también sobre la investigación de los dinosaurios para irlos acercando a la ciencia, a los niños y jóvenes. Así es, fíjate, esa experiencia va a estar muy interesante. La Universidad de Sonora participando en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México, que es la sede de a nivel nacional. ¿Y qué te parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Bueno, en esta ocasión, pues yo lo voy a platicar, ¿verdad, René? Le comentaba a René Flores que tuve también la oportunidad, gracias al apoyo de nuestra División de Ingeniería de la Unison, de estar presentes en el 18º Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica realizado en la ciudad de Morelia. Este fue a principios del mes de octubre. Y les traemos por aquí pues alguna reflexión de René que quisiéramos compartir con el público. Se la lleva de evento en evento usted. Pero bueno. Es un compromiso, ¿verdad? De ser parte de esta revolución que debe ser el conocimiento científico para el bien de nuestro país. Y darlo a conocer sobre todo. Pues usted, como nos decía, participó en este evento, el 18º Congreso Nacional de Divulgación Científica y la Técnica. Esto pues realizado, me comentaba, en Morelia, Michoacán, a principios del mes de octubre, como nos platicó ahorita. Sí. Díganos primero, para todos nuestros radioescuchas, ¿cuál fue el tema principal, el eje de este congreso? Fíjate que sobresale el título sobre el cual fue convocado este congreso, es Comunicación de la Ciencia como Política Pública. O sea, divulgación del conocimiento científico y tecnológico como política pública para que este esta actividad sustantiva que hacen las universidades, sí, pues sean retomadas por los gobiernos en los tres niveles, federal, estatal y municipal, y que los metan en las leyes, ¿verdad?, en sus políticas, en sus programas, en la planeación, de tal suerte que se defina como una política pública el acceso al conocimiento, al avance del conocimiento científico y tecnológico de la sociedad, como una obligación del gobierno mexicano por buscar las formas para dar a conocer los avances del conocimiento. De impulsarlo. Que finalmente deben redituar en beneficio social. Sí. Y bueno, ¿quién es más, además? Pues sabemos que fue usted en representación de la Universidad de Sonora. ¿Quién más fue a este evento? Bueno, te puedo comentar que se fueron de 23 estados de la República Mexicana, ¿no? Está ahí presentes, ahí en Morelia. Se presentaron, bueno, 104 ponencias, trabajos. 104. Ajá, ponencias en las cuales se dividían varias mesas, ¿no? Unas que tienen que ver con proyectos estratégicos de desarrollo comunitario, radio, periodismo científico, museos de ciencia, centros de ciencia, investigaciones realizadas como los recursos naturales en Baja California, ¿no? Nuestro Mar de Cortés, proyectos de radio, televisión, de videos. Todo muy diverso. De internet, ¿no? El impacto que tiene los medios de comunicación a través de internet en la cultura científica fue muy diversa, de expertos que incluso se presentaron de otros países, ¿no? Como Venezuela, España, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Colombia, que en la cual te quiero decir pues que hay una enorme colaboración ya de nuestro país con estos países a través de redes de comunicación. Redes de comunicación. Y dentro de todo este universo que me acaba de decir, 104 ponencias, 3 mesas redondas, etcétera, etcétera, ¿qué fue lo más relevante, el punto importante para usted que se dio en este congreso? Mira, pues te quiero mencionar que afortunadamente en este evento estuvieron representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Lo cual es el órgano que impulsa los proyectos o los programas que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico, pero también con la divulgación de la ciencia. Estuvieron universidades públicas y privadas en este evento. Y estuvieron, ¿qué te quiero decir? Hay una red nacional de consejos estatales de ciencia y tecnología. En el estado de Sonora tenemos un consejo estatal del estado de Sonora que duró mucho tiempo en conformarse, y todavía por ahí anda, yo creo que tratando de tener un programa estratégico en Sonora. Ojalá lo logren pronto. ¿Qué te quiero decir con esto? De que estuvieron los organismos a nivel federal que tienen que ver con las políticas de ciencia y tecnología, sí, las universidades, y también estuvieron empresarios, fíjate, ahí presentes. La triple hélice. La triple hélice, fíjate. ¿Y qué te quiero decir? Obviamente estuvieron investigadores, divulgadores de la ciencia, educadores, a lo largo y ancho del país, como te mencionaba, centros de investigación. ¿Y sabes qué? Se planteó la necesidad de que estas instancias que te acabo de mencionar se constituyan en núcleos y facilitadores para generar políticas públicas, tanto estatales como nacionales, para fortalecer la divulgación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, que desemboquen en programas y apoyos suficientes y socialmente relevantes. Esta frase puede sonar un poquito redundante a lo mejor. Muy rimbombante. Pero es importante que la sociedad se apropie de la ciencia y la tecnología. Súper, es demasiado importante eso. ¿Verdad? ¿Y por qué se persigue esto? Porque el conocimiento seguramente va a generar que la misma sociedad, que desde la sociedad se vayan generando proyectos estratégicos, que tomen decisiones los núcleos sociales, sí, que sean capaces de reflexionar, de analizar, ¿verdad? Y de definir qué tipo de técnicas o políticas o tecnologías se pueden aplicar en su región. Ok. ¿Verdad? Y bueno, pero ahora vayamos, individualicemos aquí en usted. Platíquenos con qué ponencia participó usted en este congreso. Pues fíjate, con la finalidad pues de aportar, ¿no?, como universidad, algunas experiencias exitosas en torno a la comunicación de la ciencia, la divulgación, a la socialización, fíjate, a la popularización, ¿verdad?, este puente de enlace entre la universidad y la sociedad que hemos hecho en la División de Ingeniería y en la universidad, pues participamos con un proyecto que tiene que ver con el desarrollo regional de una zona en el estado de Sonora, y que es la zona en la cual hemos estado investigando los dinosaurios, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sonora. Esqueda Fronteras por ahí. Y bueno, paralelo a la investigación, tenemos todo un proyecto para impulsar el desarrollo sustentable de la región. De tal suerte que presentamos esta experiencia y les comentábamos ahí a los asistentes de que este tipo de experiencias se pueden replicar en otros lugares del país, en otros lugares donde haya esta riqueza paleontológica o este patrimonio cultural, o estos ecosistemas, o esta historia minera, o estos paisajes, esos ecosistemas que son únicos en algunas regiones del estado, como Chiapas, como Querétaro, como el Mar de Cortés. Sí, México es un país demasiado rico en todos los aspectos, y el aspecto paleontológico es uno de ellos también. Les comentaba, ¿y por qué no explotarlo? Claro, les comentaba, oye, Sonora es un laboratorio natural en el cual está toda la historia de la vida y toda la historia del planeta, por sus rocas, que son las más antiguas. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que les gustó mucho y vamos a asesorar algunas localidades del país para impulsar ese tipo de proyectos. Bueno, y me comentaba que hubo salió un pronunciamiento de todo esto general para impulsarlo en todo el país. Coméntenos. Sí, fíjate, salió por ahí un pronunciamiento, la ley, un pronunciamiento general es la Declaración de Morelia. Salió un documento que vamos a dar a conocer tanto a los sectores gubernamentales, a los rectores, a los empresarios, a los comunicadores, etcétera, de todo el país. Este pronunciamiento es la Declaración de Morelia. Es como un esfuerzo para gestionar y promover entre las autoridades gubernamentales de los tres niveles, las instituciones de educación superior, sectores productivos y sociedad en general, diferentes pronunciamientos como una preocupación para que se implanten políticas públicas a nivel nacional, para que el conocimiento científico y tecnológico sea un común denominador estratégico en el fortalecimiento de la economía y la innovación tecnológica. Así es, pues te agradezco mucho, René, esta entrevista. Le estaremos dando seguimiento por aquí a una serie de acontecimientos que se van a dar en torno a los programas de divulgación científica. Nos vamos, René. René Flores. Un gusto. Su servidor, Rafael Pacheco. Les agradezco su atención y los esperamos, como siempre, dentro de 8 días en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.